Pero che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores aquí del programa Economía Política Econo Nuestras de la Radio Sindical Online, la voz de los trabajadores. Agradecemos a todos los que están sintonizando en este momento el espacio para este capítulo, que si mal no recuerdo es el 185, ¿no es cierto, Diego Clotario? Sí, sí, mal, no recuerdo. Bueno, y aprovechando que saludamos aquí a Diego Clotario, le mandamos como siempre nuestro primer abrazo. En cada capítulo es para él un abrazo fraterno al hombre ahí que hace posible, salir al aire, el hombre aquí detrás de las perillas. O la mujer. Podríamos dejarlo en misterio. ¿A qué le importa eso? ¿No es cierto, DJ Clotario? Exactamente. DJ Clotarie podría ser. Yo uso harto la E. Bueno, en fin, con un arroba. Vamos ahí, sigamos entonces, enfoquémonos un poco. Hoy día tenemos, como podrán percibir, tenemos invitados. ¿Ah? No son mis voces imaginarias las que están hablando aquí conmigo. El programa anterior estuvimos, abrazando un poco la contingencia. Bueno, de hecho tuvimos esta marcha ahí de la AFP. Nosotros estuvimos con Diego Clotario todo esto el día de ayer marchando. Diego Clotario llegó tempranito, yo llegué tardecito, pero los dos marchamos juntos en la mayoría del trayecto, ¿no es cierto, Diego Clotario? Así que estuvimos ahí compartiendo impresiones respecto a esta masivísima marcha de la cual habíamos hablado el lunes anterior. Pero este lunes, como les decía, tenemos invitados. Y los invitados del día de hoy, que me aplaudieron bastante, les digo, por las redes sociales, parece que les tenían ganas. Estamos con la ONG Leasur. Y saben que en vez de yo explicar qué es Leasur, porque tiene un nombre más bien, más pomposo. Yo digo pomposo. ¿Sí? No extravagante y horrible como Econo Nuestra, pero un nombre más pomposo. Queremos que aquí nuestros invitados sean quienes nos hagan la introducción justamente para conocer la organización que vamos a estar entrevistando el día de hoy. Por lo mismo tenemos a Fabiola Romo, abogada. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Fabiola? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y a Gino Stock, periodista también de Leasur. Cuéntenos de Leasur inmediatamente, queremos ahí curiosamente saber. Ya, hola, buenas. Primero Leasur es una ONG que sus siglas significan Litigación Estructural para América del Sur. Ya, somos una organización dedicada a la denuncia, el examen y la promoción de los derechos de los privados de libertad. ¿Y el nombre ahí, el estructural? ¿Tiene lo que algún... pasa? Bueno, inicialmente veíamos varias materias y a lo largo del desarrollo de la ONG nos fuimos limitando más la temática específica de cárceles y privados de libertad en general. Ah, perfecto. La litigación estructural tiene que ver como con leyes que vayan a temas de estructura. Sí. O sea, como transformar la legislación. Entonces, eso abarcaba muchas áreas. Pero en el uso... nos fuimos cerrando al tema de la cárcel. Entonces, estamos enfocados al tema de la litigación estructural en tema de cárcel, pero también con otras variables. Claro, en ese sentido, nuestra intención es denunciar patrones de abuso sistemático dentro del sistema penal chileno, y en ese sentido tenemos la litigación estratégica en derechos humanos, donde nos centramos en ciertas temáticas estructurales que nosotros consideramos que son un déficit del sistema y que hay que corregir. Igual, partida, quería felicitar porque últimamente, quizás uno que se fija más en estos temas, pero lo había visto en hartos medios. Gracias. Desde, si mal no recuerdo, los medios digitales en realidad. Hemos estado un poco famosillo últimamente. Pero no es que, pero cuando uno busca ahí como un referente para poder hablar, digamos, el tema de carcelario, que, a ver, para todos quienes nos escuchan, la gran razón, hay el contexto, había muchos factores, digamos, que nos invitaban a tener este programa. Nuestro primer tema en 4 años, en el cual hablamos de la situación carcelaria en Chile, pero es porque Sabemos, digamos que no es un tema muy, digamos, popular. Lo comentamos anteriormente aquí reunidos con los muchachos de la SUR, que era más bien un tema antipopular cuando uno no tiene la oportunidad de conversar sobre cárceles en el trabajo, en el colegio, en la universidad o en el barrio. Por lo general está, digamos, teñido, digamos, de un... Es una connotación negativa, un velo negativo. Claro, bastante negativa. En realidad es como anticuerpos bastante fuertes, siendo que la población penal en Chile es altísima. Bueno, vamos a estar hablando un poco más de eso. Una de las paradojas del tema de cárcel es que es uno de los pocos temas en los que está muy marcado un discurso conservador y a veces ultraconservador, incluso en sectores progresistas de la sociedad. Exacto. Entonces tú puedes encontrar que la ideología de conservadora, de la visión conservadora del tema carcelario, la pueden defender personas de todos los espectros políticos. Uh-huh. Entonces eso hace como un poco complicado el tema, como de revertir el discurso, de humanizarlo, de humanizar el tema de la cárcel. Bueno, nosotros diríamos que eso es lo que lo hace atractivo. La verdad que de alguna manera eso es como lo que nos mueve un poco, porque en el fondo... para que estamos con cosas, y es de eso se va a tratar esta hora, es un manto también de bastante ignorancia. Entonces vamos a estar, digamos, desmenuzando un poco el tema y esperemos, digamos, que quienes nos escuchan se vayan con una idea que es lo que siempre tratamos de hacer acá, para que la conversen, digamos, emulando este programa, pero en otros espacios, que es un poco la idea. Oye, pero volviendo al tema de Leasur, cuéntenos cuántos años llevan, digamos, funcionando acá. A ver, empezamos a inicio de 2014. Uh-huh. Fue una idea que nació entre estudiantes y se fueron sumando otras personas relacionadas con el mundo jurídico. Ya, o sea, en ese sentido, Leasur está conformado en su gran mayoría por abogados, pero también se incluyó sociólogos, periodistas como Gino, asistentes sociales, y en general gente que está preocupada y que considera que el sistema carcelario per sí es un tema importante de conversación y que está en un debe por parte del Estado. Estamos hablando de un sector que está especialmente marginado de la sociedad y que por esta misma marginación no es tomado en cuenta en ningún sentido. ¿Ya? Y por lo demás, Leasur es una ONG netamente de voluntarios, entonces autogestionada, autofinanciada, y por lo mismo, si a cualquier otra persona de cualquier área, aprovecho de dar el aviso, le interesa el tema de la cárcel, ayudar en este tema, tenemos varias ramas en las que es posible ayudar. La invitación está abierta, tenemos ahí el Facebook. Sí, por favor. Facebook Leasur, Leasur, así tal cual. Leasur ONG. Y después en el Twitter es @LeasurONG. ¿Y la página también? Tenemos la página www.leasur.cl, pero la estamos remodelando. Estamos trabajando para usted. En mantenimiento. Bueno, claro. Aquellos que están justamente escuchando el programa lo deben estar haciendo desde un computador. Así que, bueno, aprovechen ahí de revisar en las redes justamente y también aplíquenle ahí a su buscador favorito, porque se van a encontrar con hartos contenidos, por eso es lo que les comentaba en un momento, un par de entrevistas, a Alicia creo que vi también una entrevista hace poco en El Desconcierto, que de alguna manera van a dar el contexto de por qué estamos aquí ahora, porque yo me acuerdo que cuando me comuniqué con ustedes justamente el tema era, a ver, ¿cómo partimos? Porque había como un montón de cosas para decir por qué queremos hablar de este tema. Y uno era, por ejemplo, la crisis que estaba viviendo todo el Ministerio de Justicia. No hay un ministro en este momento con más ojo encima que la favorita de Bachelet, Javiera Blanco. Estaba también la agenda corta antidelincuencia. Es un tema importante. Es súper importante ese tema. Y también estaba, bueno, la eterna criminalización de la pobreza. Así se lo hicimos comunicar aquí a los compañeros de Leasur cuando nos comunicamos con ellos, y yo creo que motivados por eso también vamos a tener una interesante conversación el día de hoy. Pero antes de ir, ¿les parece que vayamos con una canción? Y ahí volvemos ya y nos desatamos y todo, aprovechando este día post lluvia, al menos en Santiago. No quiero ser tan centralista, porque nos pueden escuchar de cualquier lado. Les contamos que esta región chilena y su capital en este momento se encuentra en completo HD. Se ve todo nítido, va a durar bastante poco. Pero, en fin, si quiere que eso dure menos, hay que organizarse, movilizarse y quizás cambiar la matriz productiva de este país que contamina tanto. Por otro lado, como le decíamos al principio del programa, nosotros ayer con DJ Clotario estuvimos marchando en la marcha está No Más AFP, y en este momento está realizando otra marcha que es por el aborto libre, así que también mandamos saludos a la coordinadora detrás de esta manifestación. Pasamos por ahí, pero bueno, hay que irse a laburar, a comunicar. Después podemos pasar. Después podemos pasar a compartir aquí con los compañeros. Y como les decía, bueno, aprovechamos. A nombre de mío y de DJ Clotario, creo, si es que DJ Clotario no me dice que no, vamos a estar de acuerdo los dos, que le mandamos saludos a todos los que nos fuimos encontrando ayer. En el fondo fueron 750.000 personas a lo largo de Chile, no es poco. O sea, si un país de 17 millones de habitantes, se supone. No es poco, 40 ciudades. Es que no sabemos cuántos no somos. Sabemos. Eso ya no hemos reído harto del censo en realidad. Es harto porque salieron a la calle y lo comentábamos ayer que como que se olía a historia. Eso pasa de vez en cuando, ya al menos esa sensación. Como el 2011, sí, esas cosas. 2011, 4 de agosto, el otro. 4 de agosto, sí, sí, sí, sí. Se viene. Vamos a hacer un... El día de los helicópteros y cuando tiraban lacrimógenas desde arriba. Sí, vamos a hacer un carrete aquí con DJ Clotario. Porque todo como que todos recuerdan un poco eso. De hecho, saludamos también a aquellos que están recopilando historias del 4 de agosto, porque le mandamos un correo con nuestra propia historia. Leí un titular respecto a lo de ayer, como 24 de julio, el comienzo del fin de la AFP. Me gustó mucho, a pesar de que venía un medio ni tan. Yeah. Pero ojalá sea así, pu. O como se lo leí a una señora disfrazada de monja ayer. ¿Te acordás del Clotario? Que decía, escúchanos señor, te rogamos, No Más AFP. Vamos con esta canción, ya que estamos abarcando el tema carcelario. Esto se llama Presos de tu Sociedad y son ahí de los compás Las Manos de Filippi. Cayó herida la cerca de 300 kilos de marihuana. cuando grande voy a ser sindicato. Volvemos aquí con los compas de Leasur, justamente en este 185 capítulo, para hablar de la situación carcelaria en Chile, que claramente es un tema súper general, y así lo estuvimos conversando con los compas en la antesala de este programa. Pero siendo un programa de economía, naturalmente hay temas que nos empujan un poco más, y eso es lo que habíamos conversado aquí con los muchachos, que era necesario un poco ayudar a... Porque, ¿saben qué? Quizás no vamos a estar respondiendo tanto, pero sí vamos a meter la semillita, digamos, de la crítica, ¿no? De hacerse más preguntas, que es lo que yo creo que es lo que nos corresponde. Si quieren dueños de la verdad, vaya a una iglesia. Porque un tema... Especialmente por el asunto de la agenda corta, veía que una de las formas, digamos, y era un concepto, porque en eso se transformó, era esto del populismo penal. De alguna manera era que te plantean formas de reducir algo que, digamos, a la población chilena tiene muy preocupado, que es el tema de la delincuencia. Hay todo un relato de la prensa, lo tenemos bastante claro. Y, digamos, organizaciones como Leasur han respondido diciendo, a ver... como a las autoridades. A ver, explíquense bien, porque así como vemos esta cosa, ustedes no están solucionando el problema, están dando una ilusión de una solución. ¿Podríamos hablar un poquito de eso? En ese sentido, la cárcel es parte del problema, para nosotros como organización. Y a mí me gustaría recalcar una frase que para mí es importante, porque refleja todo el tema de el sistema, que el sistema carcelario chileno es un sistema selectivo de criminalización de la pobreza. ¿Ya? La cárcel es una máquina de moler carne humana pobre, ¿ya? Y en ese sentido, el populismo penal termina siendo una especie de cáncer, porque es una contrarreacción respecto de un fenómeno que no tiene que ver con los índices de delincuencia, sino con la victimización. Y sabemos que la victimización tiene que ver específicamente con lo relacionado con los medios de comunicación, el estar constantemente viendo que estamos en un país inseguro, siendo que somos uno de los países más seguros de Latinoamérica. Y eso es importante recalcarlo. Tenemos uno de los índices de criminalización más bajos de porcentaje de delitos, pero comparativamente hablando tenemos un porcentaje de personas en la cárcel por la cantidad de 100.000 habitantes, que es una de las más altas. Y sí, eso ahí vemos que es un efecto del populismo penal. Es, ¿ya?, como que de alguna manera el sistema chileno promoviera indiscriminadamente, ¿no?, el uso de la cárcel. Y quiere más. Sí, hay muchos motivos detrás de eso. Lo único que cuestionar un poco, o sea, hablamos mucho del tema de populismo penal porque comunicacionalmente uno tiene que insertar ciertos conceptos para cuestionar, problematizar, generar reflexión. Y en ese sentido funciona el populismo penal, pero también está el tema que conversamos en off, el tema del populismo, que hay gente que también ocupa este concepto de una forma muy amplia. Nosotros, cuando ¿a qué nos referimos con populismo cuando hablamos de populismo penal? Nos referimos a una forma arbitraria, sin argumentos racionales, científicos, sin investigación, sin peso, de hacer política en el tema carcelario, netamente basado en encuestas, en temas de opinión, y ni siquiera, porque en realidad uno podría incluso comprar el discurso de la victimización y decir, ya, si en Chile hay victimización y eso implica un problema, pero generar respuestas que vayan a dar resultado en ese sentido, o sea, disminuyendo la delincuencia. Ninguna de las respuestas, o la gran mayoría de las respuestas, por ejemplo, la agenda corta, entrega soluciones. Simplemente generan o apuntan a un mayor encarcelamiento de una población extremadamente segmentada por condición social, sociocultural, económica, y no tiene, va a tener un impacto nulo o muy bajo en lo que es el tema de la disminución y de la delincuencia. Incluso podría ser negativo, porque las externalidades negativas de la cárcel es un factor importante. O sea, claro, generalmente... Hablemos justamente de eso. A ver, ¿qué serían externalidades negativas? Externalidades negativas, esa es palabra como de este programa. O sea, ¿cuáles serían como los efectos, digamos, colaterales, digamos, de la cárcel? Está probado que la cárcel no es la solución para disminuir la delincuencia. La solución es crear políticas públicas, disminuir las brechas de desigualdad social. Y como dato, a ver, la agenda corta va a implicar una inversión de 13 mil millones de pesos como al sistema, porque va a sobre recargar un poco más las cárceles, etcétera. Y eso perfectamente se podría utilizar en políticas de reinserción. Estamos hablando de que el sistema carcelario utiliza un 20% de su presupuesto en reinserción, siendo que se supone que la cárcel busca la reinserción, busca que los privados de libertad no vuelvan a delinquir, y eso está comprobado que la cárcel no sirve para eso. O sea, para eso sirve justamente, por ejemplo, las penas sustitutivas o los beneficios carcelarios. Porcentualmente, la gente que cumple su condena de forma completa tiene un mayor porcentaje de reincidencia, por ejemplo, versus los que cumplen sus penas en libertad, ¿ya? Y en ese sentido, la agenda corta es un retroceso grande, porque estamos hablando incluso de primerizo o de gente que cumpliría, la tendencia sería que cumplieran más en la cárcel, a diferencia de lo que hacía la reforma, justamente la reforma procesal penal, era establecer medidas de penas de sustitución, pero con el tiempo en que se implementó y respecto de estas contrarreformas, no hay un diagnóstico que permita decir, oiga, sí, esto funcionó o esto no. Entonces, o sea, lo que sí sabemos a ciencia cierta es lo que decía Fabiola, es que las personas que tienen estos beneficios como la libertad condicional o derechos, en realidad son más que beneficios, tienen un índice de reincidencia de como un 20-tanto%. Versus un 50-60% de las personas que no los tienen. Y que tiene lógica. ¿Por qué? Porque tú, para tener los beneficios, tú tienes que tener buena conducta, tú tienes que, básicamente, es súper difícil, es súper complejo. En el mundo de la cárcel, que son pequeños infiernos, digamos, las cárceles. Como decía una frase que a mí me gusta mucho como ponerla para que la gente se imagine, las cárceles son como pequeñas dictaduras. O sea, hoy en día nos tenemos una institución altamente cuestionada como Gendarmería, que tiene un poder absoluto en las cárceles. No hay nadie que fiscalice el ejercicio de Gendarmería en las cárceles. Nadie está mirando eso. Y estas personas, con un control absoluto, hacen lo que quieren, hacen y deshacen con la vida de las personas en la cárcel. Y la vida de esas personas es una vida que es de constante y sistemática violación de sus derechos. O sea, nosotros como ONG postulamos y decimos en todas las partes que podemos que en Chile se tortura. Y se tortura en las cárceles. Y se tortura sistemáticamente, y es una tortura, una violación de los derechos humanos, porque es por parte del Estado, amparado por el Estado. Entonces tenemos miles de problemas ahí. Y lo que tú tienes es que entonces es difícil, muy difícil en esos contextos, que una persona cumpla todos los requisitos para sacar una libertad condicional. Que se porte bien, que tenga intachable, o sea, que tenga una conducta intachable. El acceso a educación y trabajo, por ejemplo, está muy limitado. Muy limitado. Muy limitado. Entonces, para poder optar a estos beneficios, tú tienes que tener esos porcentajes de trabajo, y simplemente no hay oferta. ¿Cómo voy a reinsertarme si el sistema carcelario en sí no me da las herramientas para yo poder optar a eso? O sea, se mira el trabajo y la educación dentro de la cárcel, se mira como un beneficio, siendo que tiene que ser un derecho. Un derecho, sí. Entonces... En resumidas cuentas, tenemos que todos estos derechos que están orientados a la reinserción, muchas veces a la inserción. Nosotros también cuestionamos el concepto de reinserción, porque hay personas, o sea, se implica que tú vuelves a algo. Muchas de estas personas nunca estuvieron insertas en la sociedad, nunca la sociedad les dio nada, o les dio, no les dio beneficio, no les dio cuidado, no les dio protección. Una sociedad como la chilena ha generado varios espacios en ese sentido, incluso más que beneficios. O sea, nosotros vemos al tipo de persona que es usuario del sistema, y son los marginados de los marginados, como comentábamos antes de la pausa. Estamos hablando de gente que tiene un nivel socioeconómico tan bajo, un acceso a que incluso se ve limitado la ayuda estatal. O sea, no van a los consultorios porque no tienen acceso a eso. Estamos hablando de ese nivel de marginalidad, ¿ya? Y eso resulta preocupante. A ver, para hacer un poco para porque uno trata de hacerse como un panorama global, y yo en este momento me imagino, si nosotros estuviéramos hablando de esto como en una plaza pública, el escándalo que levanta esto. Ustedes, no sé si se acuerdan de esta película, igual fue bien taquillera, era como la segunda Batman de las últimas tres. y que en un momento tenían que apretar un botón y tenían que decidir si hacían explotar el barco donde iban todos los presos o donde iban los ciudadanos. Y cada barco podía hacer explotar el de los otros. Claro. Entonces, uno de los argumentos de parte de la gente delincuente era hacer explotar, simplemente apretar el botón de los presos para que ellos no apretaran el de este barco, porque ellos ya se había comprobado que eran gente mala. Entonces, de alguna manera, obviamente igual vamos a estar hablando de eso más adelante, pero la carga, digamos, cuesta, digamos, un poco limpiar aquello. Entonces, cuando ustedes justamente nos están planteando de qué no solamente de cómo se vive, cómo se sirve el estado de la situación, digamos, de estas personas que caen en la cárcel, es también el hecho de que más allá de eso no hay más. O sea, es como la cárcel es como como una dictadura donde tú vayas a caer, es como el infierno, ¿sí? ¿Verdad? Es como un infierno, y de ahí salir, olvídate, es como de tener que devolverte las 7 de me acordé de la frase de Gary cuando decía que él tenía dos alternativas, o jugar fútbol o ir a la cárcel. Claro, sí. Entonces, y eso fue justamente a raíz de que salió campeón ahora hace poco. Sí, bien, sí, creo que sí, sí, bueno, ahí. Pero yo justamente, esto se los decía porque a mí lo que me causa curiosidad, y siempre lo he querido discutir como con datos, es, por ejemplo, ¿cuáles son las causas del delinquir? ¿Qué hay detrás de eso? Y aquí yo, bueno, manejo algún tipo de dato al respecto. Y dentro de los factores, bueno, está la baja escolaridad y las bajas alternativas de empleo. O sea, el versus de las alternativas de ingreso legal versus el ilegal son diametralmente, ridículamente altas unas versus las otras. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos visto mucho en el caso de las mujeres? Las mujeres en general caen por delitos de tráfico y microtráfico. Sí, ¿por sí. qué? Porque ellas generalmente tienen labores de cuidado con niños, con adultos, etcétera, pero necesitan estar en su hogar. Y en su hogar, la forma es como un negocio familiar. Y ese negocio familiar, si fuese legal, ganarían, no sé, 200.000 pesos. Uh-huh. En cambio, el hecho de ir al lado ilegal hace que el ingreso sea sostenible para ellas y puedan cumplir sus roles, que son los de cuidado en ese sentido. O sea, hay un incentivo, digamos, a pasarse, digamos, a la, abro comillas, claro, ilegalidad. Claro, exacto. O sea, por ejemplo, dentro de un estudio de Paz Ciudadana, es sobre el estudio de exclusión social, dice que el 55,6% señala que la principal razón para delinquir sería llevar dinero al hogar. Uh-huh. ¿Ya? Versus, no sé, el consumo de drogas, que uno pensaría que fue mucho más alto, es de un 13,6%. Entonces, tiene que ver mucho con la desigualdad social que existe. Es un buen punto. Claro, porque la angustia por sobrevivir es más fuerte quizás que la angustia, claro, hasta por las drogas. Y los problemas para poder trabajar tienen que ver mucho con tener antecedentes penales, ¿cachai? Y eso implica es un círculo. Mm. Entonces nosotros como sociedad tenemos que asumir y entender que el problema de la cárcel es un problema conjunto y que todos debemos poder hacer algo al respecto. En el punto que tú decías con el ejemplo de los barcos, es súper importante ese el concepto de la ciudadanía común, de que las personas que delinquieron son como objetos que se echaron a perder, ¿ya? Y sin arreglo. Uh-huh. Y es como en el foro interno, así cuando uno realmente lo analiza, ¿qué persona no se ha equivocado? O sea, ¿qué persona no ha cometido incluso un ilícito? Digamos, si nosotros nos pusiéramos estrictos con la ley, realmente vemos a todos los universitarios que ya han fumado un pito, en este momento deberían estar en la cárcel. Y hay personas que están en la cárcel por eso, pero porque lo hicieron, pero siendo pobres, o sin redes de apoyo. O porque los tipos, no sé, el tipo que se sacó en su juventud, sacó una cosa de un OK Center, no sé, pues de un supermercado. ¿Cuánto queso hemos comido así? Claro, y tiene gente que está por eso y por cosas menores en la cárcel. ¿Por qué? Porque hay cosas muy muy extrañas que para las personas que no pertenecemos al mundo legal, que ocurren dentro de los procesos, y que se van uno de esos empeoró ahora con el tema de la agenda corta, que es el tema del juicio abreviado, que es, por ejemplo, cuando tú llegas con un caso, puedes haber sido culpable o no, a ti te toca tu defensor, que tiene un turro gigante de casos, ni siquiera te mira, te dice, declárate culpable, porque lo más presume tu culpabilidad ya, te dice, declárate culpable para que vayas a la mitad de la pena, y tú dices, pero no, yo no fui, no, tienes un minuto para ver tu caso, entonces tú confías en tu defensor, te declaras culpable, y antes, por último, tú terminabas pagando eso con penas sustitutivas. Ahora, eso con la nueva agenda corta va a implicar, porque se extendió esa forma, que tú vas a poder ir directamente a la cárcel sin juicio. Van a ser tiempos de 5 o 10 años. Incluso se aumentó ese rango. Entonces, es un sistema que ya involucra una de las mayores cantidades de errores. Aparte, por ejemplo, la agenda corta se involucra el tema ahora se va a poder ocupar videos como evidencia de flagrancia. Y tú ves la calidad de los videos de los supermercados. Son horribles. Entonces, pero tu perfil coincide como con alguien, mira, aquí tengo evidencia de flagrancia. Mira, va a ser súper difícil como probar tu inocencia, declárate culpable la mitad del tiempo. La agenda corta, en realidad, que lo mencionamos, ha generado una cantidad gigantesca, es un iceberg enorme. Hemos visto solamente el control de identidad, es una punta. Pero es una cantidad enorme de cosas que van a aumentar la encarcelarización de personas. Y lo que dice Fabiola es que lo que tenemos claro, lo que sabemos, todas las personas expertas, todos los que han estudiado, todos los que tienen dos dedos de frente, es que la cárcel no genera ninguna solución. Y en Chile, peor todavía, porque ni siquiera... hay cifras del 20%, hay cifras más bajas, incluso que diciendo un 7% del gasto de gendarmería, del tema carcelario, en temas de reinserción. Entonces, lo único que tenemos a ciencia cierta es que sabemos que puede disminuir la delincuencia, son políticas sociales, políticas de integración, de reinserción o de prevención. Y no estamos haciendo nada de eso. O cambiar de modelo económico. Pero vamos a hablar de eso, porque con más temas al respecto, porque es decir como que al final las cárceles llenas como que ocultan la pobreza. Es que no es que la oculten, más que ocultarla, criminalizan, porque sabemos que la gente con dinero no es la que termina finalmente en la cárcel. O sea, los delitos por los cuales el sistema chileno es un sistema selectivo. Criminaliza, por ejemplo, delitos contra la propiedad, que son generalmente los que socioculturalmente o criminológicamente cometen los sectores más marginados. Exacto. Estamos hablando de hurtos, de robo, no vamos a ver presos por delitos económicos a ninguna persona, porque primero no tienen antecedentes penales. Acá estamos hablando, por ejemplo, de un antecedente penal por unas lesiones, una pelea, por ejemplo, que tú ves en sectores más populares, se da un poco más eso y se penaliza más ese tipo de conflicto. Por ende, entonces, alguien que llega por un hurto probablemente tenga antecedentes penales de violencia de distintos factores, y eso no se ve comparado. Tomar en la vía pública, cualquier cosa, así como extra, ya te... Bueno, no... No tomar en la vía pública, eso no es delito, pero... No, pero... una falsa. Fumar en la vía pública... Tampoco, o sea, ¿no? ¿Pero caña? O sea... Bueno, yo no soy el abogado, ¿eh? ¿Les parece que vayamos a la otra canción que tenemos para seguir justamente conversando esto, ya que estamos tan embalados con el tema? Vamos con esta canción. Bueno, lo mencionábamos hoy día a través de las redes que se cumplió un año del asesinato de Nelson Quichillao, así que también queríamos recordar aquello. Hay un tema ahí, porque como fue en la madrugada, en lo personal no podía, digamos, desligarlo de la masiva marcha del día de ayer con aquella muerte. Igual no, obviamente, no una radio sindical, pero aunque no lo fuera, nos impacta el asesinato de un trabajador por parte, digamos, de fuerzas especiales. No sé si recuerda, esto fue allá en El Salvador. Sí. Bueno, y ya que estamos hablando, porque vamos a ir con una cancioncilla justamente en memoria de Nelson Quichillao, y ya que estamos hablando también de cárceles, excesos de guardias de este orden, gendarmes en las calles, gente como hay como una especie de altura moral también, es como todo tiene que ver con un poco con eso. Bueno, esa cosa de ser como el vigía del bien, pero al final el panóptico el panóptico de Ah, ¿quién definió panóptico? No me acuerdo. Bueno, sí, Foucault, pero el gran diseñador de las cárceles en algún momento, no me acuerdo quién era. En fin, pero ese no es nuestro tema, sí, menos mal. Vamos con esta canción que habla de otro tipo de vigías, sí, por eso lo mencionas. Esta canción se llama Sentinela, es de Los Jaivas, ahí con un compañero brasileño, un gran temazo que hablan como ser vigías, como de la esperanza, mencionan por ahí. Por ahí podría ir. Vamos con esta bella canción dedicada aquí a nuestros compañeros que están aquí presentes y también a la memoria de Nelson Quichillo. La hora de educar, organizar y luchar, compañeros. la CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos aquí con los muchachos de Lea Sur, con Fabiola y con Gino, aquí de la ONG Lea Sur. Como saben ustedes, hablando un poco de la situación carcelaria en Chile, tema tan amplio, pero que tratamos un poco de enfocarlo, digamos, desde una perspectiva, ustedes saben, económica, social, una perspectiva de economía política, decimos nosotros, o socioeconómica también, digamos, y analizando hasta qué punto todos estos mitos, todas estas ideas, este relato, digamos, del chileno promedio bastante reaccionario, digamos, arrastra un montón de prejuicios y de errores y de ignorancia también, asusados también por el relato, digamos, de la prensa, de no esta prensa popular, como de donde estamos transmitiendo, sino que lo que llama usualmente prensa comercial o prensa burguesa. Yo también sé que me estaba acordando, muchachos, cuando yo era más joven, había un, me acuerdo, un rayado afuera de la cárcel de La Serena. Y era algo así como, la cárcel es el reflejo de una sociedad incapaz. Eso era. Porque decir que la cárcel es una sociedad, es un reflejo de la sociedad, se lo escuchaba millones de veces. Pero mencionaba como una sociedad incapaz, digamos. Como ineficiente también, podría ser. Sí. Exactamente, como es que ese era como el concepto. Yo lo que les quería preguntar justamente, ya que en el bloque anterior estábamos hablando de lo segregado, digamos, que era el sistema punitivo chileno, y que al último yo le decía, bueno, podríamos cambiar el modelo económico. Pero de alguna manera sabemos que esto ya es bastante desigual. Chile es uno de los países más desiguales del mundo, no hay mucha noticia en eso. Pero sí, lo interesante es preguntarse hasta qué punto la cárcel es un elemento reproductor de esa segregación. Y eso es el tema que me gustaría que me ayudaran un poco a deshilachar. Ya, bueno, pero inicialmente un comentario respecto a lo que tú dijiste, del, bueno, liberalismo y del sistema actual en el que estamos. Hay un dato que un amigo una vez me contó, que los índices de de delincuencia son inversamente proporcionales a la desigualdad y al sistema, o sea, a la inflación, por ejemplo. Ya, cuando mientras más desempleo hay, más índices de delitos ocurren. Bueno, de hecho, y eso es un factor decidor respecto a entender qué es el fenómeno de la delincuencia. O sea, mientras más, cuando hay porcentajes o en periodos de la historia en donde sube la criminalidad, tiene que ver con periodos de crisis del sistema. Y eso dice mucho. Es cierto, ¿sabes qué? Porque yo no me arrancaba con ese dato, porque igual depende mucho de la realidad de cada lugar. Entonces, realmente uno cae en el error de, esto nos lo debería a nosotros todos decir, alguien que analice como método cuál. Métodos cuantitativos para estas cosas. Pero, claro, depende mucho de cierto, pero es bastante lógico. O sea, en el fondo, imagínate en Chile, o sea, no me doy muchas vueltas cuando digo, si te dicen todo el tiempo que para ser tienes que tener y yo no tengo, hago todo lo posible por tener y para ser parte de, ese es como el pensamiento. Ahora igual yo diría que algo es más profundo. O sea, porque cuando estamos hablando del tema de la cárcel, ni siquiera estamos hablando de la apariencia o estamos hablando de los estándares, estamos hablando de la sobrevivencia. De personas que realmente no tenían o tenían muy pocas opciones, más allá de la delincuencia por sus estratos, por sus círculos. Y ahí también hay empiria, o sea, hay realidad. Es cosa de ver, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora recién, es cosa de ver realidades como las de Holanda o Suecia, lugares en que tú puedes ver notas de prensa, videos que están en Facebook, en todas partes, en los medios oficiales de allá, que dicen, se han ido cerrando cárceles. La cárcel de tanto ahora es una biblioteca. La cárcel de tanto era un parque. ¿Por qué ha producido eso? ¿Y por qué en esos países que nosotros los asociamos inmediatamente con qué? Con realidades sociales como muy beneficiosas, no, que con estado de bienestar. Sí, más igualdad. Más igualdad, etcétera. Entonces, el tema ahí es, no es, hay una relación. Cuando tú de alguna manera le entregas como un estrato base, mínimo, a las personas para subsistir, ¿tú crees que esas personas se van a arriesgar porque sí a caer en una cárcel? Ya cuando caes hay otros tipos de temas. Sí, ahora, igual esas cosas son análisis. Lo interesante es que todo esto es como que llama a la discusión. Pero sí. Exacto. Hay gente que diría que no hay que idealizar, tampoco es que no, sea claro. Como los más pobres, los pobres. Claro. Pero es una tendencia. ¿Ya? Sí, y sí, eso sí. Tenemos que asumir que el sistema carcelario criminaliza a la pobreza. De eso justamente es que lo que venimos a hablar hoy día. Claro. O sea, de alguna manera, como decir, la empiria. No, esto es lo que tenemos, esto es una fotografía, tratamos de explicar el por qué está ocurriendo, pero quedándonos con la fotografía justamente, ¿cuál es el, digamos, ahí el elemento reproductor de esta segregación, la cárcel, como elemento de esa... A mí inicialmente me parece que el mecanismo, tenemos varios factores. O sea, primero es un círculo vicioso. O sea, tú caes preso, tienes antecedentes penales y se te cierran las puertas de la sociedad. No, ni siquiera estamos hablando de reinsertarse. Primero, como decía Gino hace un rato, gente que ni siquiera estaba insertada. Uh-huh. ¿Ya? No es reinsertarse, es insertarlas inicialmente. Y a partir de esta base donde estás manchado, estás marcado, lograr conseguir un trabajo es un tema complejo. Segundo elemento es que, o sea, no sé, tú entras en la cárcel por un delito bajo y terminas, y generalmente desde muy chico. Entonces, este círculo de violencia y de profesionalización del delito se aumenta en la cárcel. No es lo mismo, por eso decimos que las penas no privativas de libertad son un factor que favorece la reinserción social y que corta de algún modo el círculo de la delincuencia. Otro factor, bueno, además tenemos elementos de familias, de población, claro, de grupos enteros que tienen como forma de vida eso, y que cuando, no sé, tus dos padres están presos y un niño se va al Sename, no sabemos qué va a pasar con ese niño, porque el sistema no es capaz de hacerse cargo de eso, de la externalidad. Y eso sucede mucho, por ejemplo, con las mujeres. Ya, eso es un factor importante. Cuando tú hablabas, me preguntabas sobre qué factores contribuían a esto. O sea, cuando el hombre cae preso, generalmente la pareja o los padres se hacen cargo del resto del círculo familiar y reemplazan la función que tiene el hombre, que es ser proveedor. Cuando una mujer cae en la cárcel, esas redes se cortan. Generalmente la pareja la abandona. Los niños, por ejemplo, cuando el hombre se da preso, la mujer sigue el núcleo familiar sigue existiendo. En cambio, cuando una mujer cae privada de libertad, se desintegra. Y ahí los niños, adolescentes y niños más chicos, lo que hacen es ser repartidos. Y si incluso no se reparten con los familiares, se reparten con la vecina. Y si ya no está la vecina buena onda que les cuida al niño, terminan en el Sename. Y sabemos que Sename, bueno, últimamente ha tenido una serie de problemas que han salido a la luz, pero eso es algo sistemático, que es un reflejo de cómo nos tratamos como sociedad. Y a mí me parece que es lo más grave. De hecho, había visto que, recopilando información, en realidad, incluso puede haber sido escrito por alguien de Lea Sur, es que solamente el 8% de la población penal corresponde a mujeres, y que el 42% estaba recluida por microtráfico, de alguna manera, como sí. Sumando estos datos que habíamos conversado antes. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención un poco? Y qué es lo que les quería comentar. Si ustedes, por ejemplo, se fijan un poco en la parrilla programática de estos mismos medios que se dedican a digamos, a hablar mucho de delincuencia, etcétera, están haciendo ahora una teleserie que creo que irá a salir... Preciosa. Exactamente. Preciosa. No vamos a decir el canal. Que la han criticado de una manera, porque no, que ensalzan la delincuencia. Sí, hay una cantidad de películas que tratan la misma temática y generalmente no. Yo te digo la verdad, mi compañera se reía porque pensaba que iba a hacer el programa este porque estaba viendo Orange is the New Black. Oh, y es una serie sobre justamente una cárcel de mujeres. Y yo le decía, no tiene nada que ver con eso, simplemente porque el tema lo tenemos en deuda en Econo Nuestras. Y porque de alguna manera la forma de abordar el tema cárcel no es un tema simple, pero a mí lo que siempre me llama la atención es cuando te enfrentas un poco a los datos. Tú, por ejemplo, decías recién lo de la situación de las mujeres. Y de hecho en este mismo artículo mencionaban una condena social, ¿se entiende? Claro. Una mujer no puede caer en la cárcel. Ahí las tiene que ver con... De Alicia Alonso. Menciónamelo usted. Sí, lo que pasa es que ahí tiene que ver un tema respecto del rol histórico de la mujer. Sí. Ya está el rol privado y el rol público. Y a lo largo de la historia, últimamente, la mujer ha salido de su esfera privada y ha incidido en el mundo público. Y en ese sentido, la criminalidad tiene que ver con el mundo público. ¿Ya? Y por ese mismo hecho, ¿cómo las características de las mujeres o de las madres? Tienen que ser buenas madres, uh-huh. Tienen que tener unas características específicas que al momento de caer pierden todas sus cualidades. Ya no son la buena madre, no son la buena dueña de familia, no son la buena proveedora. Exacto. Ese es el primer punto. Siendo que muchas veces cayeron por ser buenas madres, por buscar el sustento. No, sí, también. A veces, en algunos casos. Generalmente también son es la pareja o la familia la que tiene este negocio, cae el proveedor, cae el segundo y ella es como la última en la escala que termina siendo también y ahí ya toda la familia termina presa. Sí, porque en ese artículo, claro, esto es como la condena social. También hablaba de la persona que tú la mencionaste recién. Sí, me gusta esta sistematización. Le escribió Alicia. Saludos, Alicia. Sí, que nuestra directora. La directora. En Chile es alrededor de 3.400 mujeres más o menos en la cárcel. Son las que están. Y de hecho hay datos súper curiosos. Que si bien es una población súper es baja comparada con la población penal de hombres, hay más mujeres en prisión preventiva que hombres. Tú puedes explicar el tema, por ejemplo, la ley 20.000. Es que ahí tiene que ver con que no existe una perspectiva de género en la forma de legislar. Hay ciertos delitos que se caracterizan por ser cometidos por un espectro de personas. En este caso, por lo que yo te contaba, que el microtráfico implica que la mujer pueda mantener los mismos roles que tenía y poder traer el sustento al hogar, implica que existe un mayor porcentaje de mujeres que realizan este tipo de delitos. Entonces, si tú consideras que incluso la ley 20.000 dentro de las penas sustitutivas está súper restringida, no pueden optar. Tienen un porcentaje mayor también, por ejemplo, para los beneficios intrapenitenciarios. No es lo mismo tener beneficios de, o sea, haber cometido un robo que haber cometido delitos de la ley 20.000. Entonces, todo eso lo que hace es justamente enfocar, poner el foco en ciertos delitos que afectan específicamente a las mujeres y que no hay conciencia respecto a eso. Vamos a, justamente respecto a este tema, ya estamos... En la hora. No, pero todavía no. Vamos a ir con una canción más. Justamente... bueno, una de las realidades que a mí siempre me ha chocado esto de que los niños, digamos, están al menos hasta los 18 meses, hasta el año y medio, digamos, con las madres en la cárcel. Y después, bueno, se van al SENAME, que es otra forma. Claro, si no existen personas que se puedan hacer cargo. Claro, lo más probable. Y de hecho, el dato era que, aquí tengo acá, según Gendarmería, el 86% tiene al menos un hijo, digamos, de las mujeres en la cárcel. Así que, bueno, en base a ese panorama, es un poco decir de una manera la maldición de ser mujer. Imagínate, de hecho, la canción que vamos a escuchar, esa es su inspiración. Pero no menciona el hecho de estar privada de libertad, que sea, ya es como ponerle otro es como ser mujer y ser pobre ya es suficiente. Imagínense ponerle, digamos, el estigma de la cárcel. Sigamos con esta canción que se llama Cursed Female, algo así como mujer maldecida o maldita, de la banda Porno for Pyros. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, ahí escuchamos Curse Female, algo así como las maldecidas mujeres. Digo eso porque suena horrible decir malditas mujeres, ¿no? De la banda Porno for Pyros, hablando, porque justamente estaba hablando de la realidad de las mujeres en las cárceles, pero también quería aprovechar, porque hasta acá se escucha un poco el tema de la marcha, digamos, que está ocurriendo en este momento sobre el aborto aquí, al menos en la capital. Así que saludando a aquello, ya entramos al último bloque, que en el fondo lo que nos espera y lo que nos interesa es como ir redondeando. Si quiero dejarles el micrófono a ambos, para que tanto... Gino, o bueno, si quieres parte Fabiola, no sé. No, vamos a Fabiola Sierra, la jefa. Ya. Para que vayan un poco y bueno, y tú como periodista, hacenos acordar, digamos, a quienes escuchan las redes de Leasur. Leasur ONG, entonces el LEASUR. Lo buscan ONG en Facebook y en Twitter igual, todo junto, @LeasurONG. La página www.leasur.cl, pero Facebook es donde estamos ahora mientras estamos cambiando la página. Tenemos toda la información, se pueden contactar por el sistema de mensajería del Facebook. Si quieren colaborar, aceptamos voluntarios, cosas vamos... Así que todo lo que necesiten, ahí por Facebook. Y para redondear, el tema, como vimos ahora en este programa, el tema de la cárcel es absolutamente amplio. Toca casi todas las aristas de la sociedad, de alguna otra manera, es algo muy transversal, que dejamos muchas cosas en el tintero. Obviamente. Entonces el tema es, el llamado es a cuestionar, a mirar con otros ojos el tema de la cárcel, a tratar de comprender sobre todo de que las cosas no están porque sí, que hay objetivos, que esas cosas, que hay cosas detrás del tema de la cárcel y que en realidad de repente estamos actuando mal. Estamos actuando... A mí me encanta este concepto. Como ¿nosotros qué queremos? ¿Queremos menos delincuencia? ¿Queremos igualdad? ¿Se logra algo con la cárcel? ¿Logramos algún resultado de todas las cosas que podemos enumerar que queremos? ¿Logramos algo con la cárcel? Si lo pensamos un poquito... Bueno, ahí cada uno llega a su respuesta, probablemente nosotros ya está clara cuál es la nueva, la que tenemos. Gracias, Jim. Claro, yo, bueno, quisiera agradecerte la invitación, aquí en nombre de Leasur. Nos interesa mucho poder promover y concientizar respecto al tema carcelario, porque es justamente lo que hablábamos, que son los más marginados de la sociedad y que no tienen voz. Y en ese sentido, nuestro trabajo siempre ha sido el intento de promoción a través de, bueno, comunitarias, organización de foros y participación de instancias académicas, etcétera. Y bueno, también nuestro trabajo dentro de la cárcel y fuera de la cárcel. O sea, nosotros dentro, no sé, un hito que nosotros ayudamos a organizar los encuentros locales autoconvocados dentro de la cárcel, porque creemos que es un gesto político, darle voz a los sin voz respecto a qué sociedad es la que queremos. Y estaban viniendo justamente de gente que estaba completamente, que está excluida, que no tienen la calidad de ciudadano. Entonces, en ese sentido, le doy las gracias por este espacio. Y eso. Bueno, nosotros vamos a agradecer a nombre de Econo Nuestra, pero también de no solo yo y Clotario, sino que como la radio de la voz de los trabajadores, hoy en día también siendo, me gustó eso, aquello como de la... aunque suena como a lugar común, pero sí es la voz de los sin voz, ¿no? Si uno trata de hacer un poco esa ese ponerse al otro lado, digamos, de la balanza, porque los poderosos, los otros, digamos, los que imponen un poco las condiciones, ya tienen suficiente voz. Y de alguna manera me acordaba justamente por los encuentros locales autoconvocados. Pueden buscar, es que la invitación, porque es verdad que nos quedaron muchos temas en el tintero. Uno de los más que en este momento recuerdo, justamente a raíz de que no tienen derecho a sufragio la gente de las cárceles, me acordaba del tema de los derechos humanos, que es un tema gigante. Partimos hablando justamente de tortura, sí. Así que la invitación es adentrarse un poco, muchísimo más, profundizar mucho más en este tema, todos los que nos escuchan. Insistimos en agradecer a ustedes la disposición y la participación el día de hoy en nuestro humilde espacio aquí de Economía Política, y dejamos obviamente las puertas abiertas para cuando Lea Sur quiera venirse a darse otra vuelta por acá. A quienes nos escuchan, le agradecemos también haber prestado con cariño sus oídos, así que siempre les mandamos cariñitos a sus oídos justamente. Espero que hayan aprendido algo para ustedes, haber cogido algo, digamos, para su mente, para la discusión, que es lo que a nosotros nos interesa aquí fomentar, digamos, es la acción, también la discusión, la problematización, dijimos en algún momento. Así que los dejamos invitados, repetición justamente de todos los programas son los martes a la 1 de la tarde, y a escucharnos en directo siempre de 7:30 a 8:30. También pueden revisar, así como a Lea Sur en Twitter y Facebook, también nos pueden buscar a nosotros. Y también en econuestras.cl van a encontrar después el audio de este programa. Así que muchas gracias nuevamente, muchachos, por su participación, por la invitación. Que estén muy bien. Por favor, mande el saludo a todos los voluntarios de Lea Sur. DJ Clotario, muchas gracias. Y a todo lo que está pasando en este momento también, mandamos un abrazo fraterno a todos los que estén en este momento movilizándose por el aborto, contra la AFP, los estudiantes que quieren seguir en paro, sigan en paro. Así que abrazo para todos. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter, y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.